Oye, qué buena, Eddie Delgado, por nuestra cumbia peruana. A llorar, no te pongas a sufrir, que la culpable eres tú. Mañana, mañana, mañana, cuando me vaya, no te pongas a llorar, no te pongas a sufrir, que la culpable eres tú. Te di mi cariño y amor, caricias y besos también. Te di mi cariño y amor, caricias y besos también. Con mucha ilusión, con mucha ilusión, con mucha ilusión. Con mucha ilusión, con mucha ilusión, con mucha ilusión.